besos pudieran lograr. Que de mí se alejara el rencor. Nunca, nunca te podría olvidar. Cautiva de amor, nunca, nunca te podría olvidar. Cautiva de amor. Gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana. A continuación, son las 11 de la mañana con dos minutos. Vamos a ir al programa Coloratura, que produce y dirige la maestra Silvia González Durán. Radio Universidad Veracruzana Presenta. Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. pues ya después de esta ovación nos sentamos en el palco. Porque estar en este programa es un poco como estar en el palco de esos grandes coliseos. Ahora nos vamos a ir al Teatro Real a escuchar a Lucía de la Mermor. Pues sí, como hay dramas en la vida, hay dramas grandes en la ópera. Lucía de la Mermor es un drama trágico. Un drama trágico de los más famosos que se siguen poniendo en escena de Gaetano Donizetti. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. Escribe Lucía de la Mermor en 1835, una época en la que varios factores lo habían llevado a la cumbre de su reputación como compositor de ópera. Estaba el caso de Gioachino Rossini, que se acababa de retirar, y Vincenzo Bellini, que había muerto poco después del estreno de Lucía, dejando a Donizetti como el único genio reinante de la ópera italiana. Pues sí, no solo eran las condiciones ideales para el éxito de Donizetti como compositor, sino que también había interés en Europa en la historia y la cultura de Escocia. Lo romántico de sus violentas guerras y enemistades, así como su folclore y su mitología, intrigaba a los lectores y a las audiencias del siglo XIX. Sir Walter Scott había usado estos estereotipos en la novela de La novia de la Mermor, que inspiró varias obras musicales, además de Lucía. Bueno, pero nos vamos a ir con José Luis Téllez, allá en el Teatro Real de Madrid, que nos hace un análisis sobre esta gran ópera de Donizetti. turbato. E nome in donde sai che mie destini Lucha de la Mármore es la 47ª de las 66 óperas que se conservan de Donizetti. 66 concluidas, estrenadas y que las partituras se conservan, se entiende. Pero sobre todo es, digamos, que la obra más famosa de su autor, incluso podríamos decir que es el capolavoro, ¿no? La cumbre indiscutible del melodrama romántico. El libretista es Salvatore Camarano, que fue el libretista más importante posterior, y vamos, italiano, el libretista italiano más importante posterior a Felice Romani, su nombre, que era en este momento era el director escénico del Teatro de San Carlos de Nápoles, que había empezado como pintor, como decorador, y que, bueno, tenía una larga tradición detrás como hombre de teatro en todas sus vertientes. De hecho, cuando Donizetti empieza a trabajar con él en el segundo periodo napolitano, el que empieza precisamente en el año 35 con Lucia, ¿verdad? Las siguientes siete óperas, los libretos son con Camarano. No quería ya trabajar con otro autor. Entonces, Camarano y, bueno, y evidentemente Donizetti eligieron Lucia, The Bride of Lammermoor, la novia de Lammermoor, la obra homónima de Walter Scott para su propia obra. Sobre Walter Scott, que Walter Scott, bueno, es algo así como el creador de esto que se ha llamado la novela histórica romántica. Histórica es un decir, en el sentido de que es el momento en que la mitología grecolatina empieza a sustituirse por las tradiciones autóctonas, bien tradiciones de hechos reales, bien fenómenos de tipo absolutamente legendario, como es un poco el caso que ahora nos ocupa. Se han hecho, ya digo, 59 óperas sobre Walter Scott. La primera que se hace, un compositor que no es británico, es Rossini con La Dona del Lago, que es de 1819, ¿verdad? Que ese año es precisamente cuando Walter Scott edita The Bride of Lammermoor. Por cierto, que la obra de Donizetti no solo inventó el romanticismo, sino que creó en el continente, en Europa, la moda, la fascinación por Escocia, que, bueno, como ha dicho un crítico famoso, Federico D'Amico, es la Meca de los románticos. Pues efectivamente, la Meca, el lugar eso mitológico y el fruto de las peregrinaciones, era en la época romántica, era precisamente Escocia, que se pone de moda con las novelas de Walter Scott y, en caso de la ópera, con Rossini. Bueno, pues ese mismo año es cuando Walter Scott publica la novela, y Walter Scott dice en la novela, en el prólogo, que esta historia que él ha llegado a través de tradición familiar, pero que realmente sucedió. Y efectivamente es así, ¿eh? Efectivamente sucedió, o algo parecido, pues concretamente el 12 de agosto de 1668. Y entonces, en esa fecha, David Dunbar, que se casaba, era el señor de Baldon, era un señor feudal, digamos, se casaba con Janet Dalrymple, que esta chica era la hija del vizconde de Stair. Pero ella tenía previamente una historia amorosa con Lord Rutherford. Pero la familia la obligaron a casarse con el señor de Baldon. Y efectivamente, en la noche de bodas, el 20 de agosto de 1668, cuando el marido quería poseerla físicamente, pues ella sacó una daga y lo apuñaló, y luego efectivamente enloqueció. Esta historia es cierta, además se conserva el acta matrimonial. El marido no llegó a morir, y entonces, cuando ya se recuperó de las heridas, hizo una especie de conclave con toda la familia y con los amigos, y les prohibió de manera taxativa que nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia, contase lo que había acontecido en su noche de bodas. Esto, claro, para lo que sirvió es para crear una enorme cantidad de bulos, rumores y de tradiciones ya del tipo fantástico, populares. Algunas de ellas, pues se hablaba de que el demonio había entrado por la chimenea y que había arrebatado a la novia, y el otro lo había matado. En fin, esas historias, el propio Walter Scott dice que él lo que va a contar en su novela es lo que aconteció de manera fidedigna y que él lo sabe por tradición familiar. Bueno, en todo caso, la obra de la novela se publicó, ya digo, en junio de 1819. Y muy poquitos meses más tarde, pues en octubre por ahí, ya se hizo la primera adaptación teatral, que se llamaba El fantasma de la fuente, de Tom Dibdin, en Inglaterra. Y poco después, en Francia, ya se hizo la primera adaptación teatral de la misma obra, que lo hizo un francés que se llamaba Victor de Conge, esto ya en París, en 1827. Sobre el tema de la adaptación concreta de Camarano, Roger Frischke, que es uno de los más importantes estudiosos de la obra de Donizetti, ha escrito lo siguiente, dice: Camarano prescinde del personaje más negativo, la madre de Lucia, en la novela, ¿verdad? Dice que es el más memorable de todos los villanos de Walter Scott, pero a cambio, el clímax de la ópera, es decir, la escena de locura, transforma lo que en la novela es una mera descripción realista en la definición de la protagonista como una figura mítica y poderosa cuya imagen puede equipararse a la de Ofelia. Esto realmente está muy bien dicho y además es absolutamente cierto. La grandeza de la Lucia de Donizetti viene precisamente de que se convierte o entra, digamos, dentro de un determinado paradigma que podría perfectamente estar encabezado por el famoso personaje de Shakespeare. Entonces, Lucia es la primera de las óperas que Donizetti estrena en el segundo periodo napolitano. Él llega a Nápoles en el 35, en marzo del 35, y la situación de los teatros en aquel momento en Nápoles pues no era precisamente envidiable. Había una sobreintendencia real, se llamaba así, sobreintendencia real de teatros y espectáculos, y este organismo, que era de oficial, pues sacaba a concurso las temporadas teatrales y se presentaban los empresarios con sus propuestas desde los veintitantos, 25 años casi anteriores. Quien la venía ganando siempre era Domenico Barbaglia, que Domenico Barbaglia fue el empresario operístico más importante de toda la primera mitad del 19, pero no en Italia. Tenía los dos teatros más importantes de Nápoles, el Nuevo y el San Carlo, tenía la Scala de Milán, pero tenía también el Burgtheater y el Kernstor Theater de Viena, o sea, que era un empresario de categoría internacional. Y resulta que en los últimos años, concretamente en el año 32, pues llevaba ya varios años que tenía constantes pleitos, porque era un empresario de carácter pues económicamente leonino, vamos a decirlo así. Y venía acarreando ya bastantes pleitos que además los había perdido todos. Entonces, precisamente para acceder a la licitación del año 33, se le ocurrió una cosa que fue formar una sociedad limitada. Se llamó Sociedad de Industrias y Bellas Artes. Y ahí estaba el príncipe di Torella, había banqueros, había otros nobles, estaba incluso Alessandro Lanari, que Alessandro Lanari pues fue un empresario también, era el rival de él, y era un empresario muy importante que luego, años más tarde, en el año 47, nada menos que es el que le encargaría a Verdi el Macbeth. Bueno, pues todas estas personas entraron en la sociedad. Claro, la idea de Barbaglia era, lógicamente, distribuir la responsabilidad. Pero claro, la idea, que bueno, sobre el papel funcionaba muy bien, pues luego en la práctica se demostró inviable, porque la sociedad nunca se ponía de acuerdo, empezó a acumular pérdidas. Cuando Donizetti llega, ya digo, en marzo del 35, cuando llega a Nápoles, ese mismo mes, el Allgemeine Musikalische Zeitung, importantísimo periódico musical alemán, publicaba un artículo, un reportaje en el que decía literalmente: la sociedad, se refiere a la sociedad de Barbaglia, la sociedad ha perdido 100.000 taleros sajones en la pasada temporada. Esto eran varios millones de ducados borbónicos de Nápoles en aquel momento. a una cifra descomunal. Ha perdido 100.000 taleros sajones y, lo que es peor, ha perdido también el honor. Libelos, sátiras y acciones legales en contra suya dan mucho trabajo a los periódicos. Esto escribía. Entonces, la sociedad, claro, nunca se ponían de acuerdo y tenían muchos problemas con este asunto. Y el propio Donizetti, con un gran sentido práctico, el 29 de mayo, porque él tenía ya encargada una ópera, pero no le acababan de dar el libreto, les escribe una carta conminatoria. Y esto es muy interesante, este documento, porque demuestra, y es un caso, se podría decir que casi pionero en la historia de la ópera, que era Donizetti el que había tomado la iniciativa de elegir la obra de Walter Scott y el que se había puesto de acuerdo con Camarano para que le hiciera el libreto. Porque en aquella época los encargos, primero se daba, no se les encargaba la ópera al compositor, se le daba ya el libreto para que trabajase a partir de un texto que ya estaba previamente redactado. E incluso, como todos los teatros importantes tenían su cuerpo de libretistas, pues los propios directores, los propios empresarios, bueno, le encargaban libretos a este, al otro, y el que les parecía más adecuado, pues se lo daban a este compositor o al de más allá. El funcionamiento era muy parecido a la producción industrial del cine en los años, pues, 30, 40. Sin embargo, en este caso, como la sociedad no acababa de ponerse de acuerdo, ya estábamos, ya digo, el 20 de mayo, y el estreno de la ópera que le habían encargado a Donizetti tenía que ser para ese mismo año, pues claro, Donizetti quien les fuerza a tomar una decisión, y como en la propia carta le dice que él ya está trabajando con Camarano en la idea de Lucia de Lammermoor, con lo cual no les quedó más remedio que aceptarlo y encargarle ya formalmente la obra. El funcionamiento de la sociedad, el propio Donizetti en una carta que le escribe a Ricordi, al abuelo, ¿no?, a Giovanni Ricordi, al fundador de la prestigiosa editorial, le dice que era una gabbia di matti, o sea, una jaula de locos, la sociedad. Y la situación, pues el propio Donizetti, que era muy gracioso escribiendo y además tenía mucho sentido teatral, él mismo es autor de los libretos de algunas óperas suyas, estupenda, por cierto. Bueno, pues le escribe a Gaetano Cobianchi el 16 de julio, hablando de la situación general en Nápoles, y dice: ahora se va a hacer en el San Carlo Damao, una obra antigua, era de 1827, o sea, de 8 años atrás, tampoco era tanto, de Giuseppe Persiani. Y luego se hará mi Lucia de Lammermoor, que ya está acabada. Se avecina la crisis, el público no está en buena disposición, escribe literalmente, el público está indigesto, ¿verdad? La sociedad teatral está en liquidación, el Vesubio humea y la erupción se aproxima. Efectivamente, es cierto que hubo una erupción ese año, aunque venturosamente no hubo víctimas ni daños materiales de consideración. Claro, la cuestión cuando Donizetti dice aquí que ya tiene acabada Lucia es porque la fecha de terminación, que lo que consta en la partitura, era el 6 de junio. Y es que el 6 de junio era el cumpleaños de la reina madre, que era la infanta María Isabel de España. Y siempre se hacían muchos festejos, se estrenaban óperas. Donizetti quería estrenar la obra precisamente en el contexto de esos festejos, pero esto no pudo ser. Y no pudo ser, como dice el propio Donizetti, porque la sociedad estaba en liquidación. Bueno, estaba en liquidación que suspendió pagos cuando ya habían comenzado los ensayos de Lucia de Lammermoor. Entonces, lo primero que pasó es que la que tenían que encarnar personaje de Lucia, que era Fanny Taquinardi, Taquinardi Persiani, porque luego se casó con el compositor Giuseppe Persiani, pues Fanny Taquinardi, que aparte de una extraordinaria intérprete, era una mujer de gran fuerza y con una actitud siempre muy, pues muy reivindicativa, dijo que ella o la pagaban o no cantaba en los ensayos. Porque claro, en aquel entonces a los intérpretes se les contrataba por toda la temporada. Pero luego los pagos, de acuerdo ya en cada sitio, pues o bien se hacían en bloque o bien se iban fraccionando a lo largo de la temporada. En este caso, a Fanny Taquinardi le debían dinero y entonces ella se negó a intervenir en los ensayos, no hablemos ya del estreno, hasta que no se le liquidasen pues todas las cuentas pendientes que había. La situación llegó a ser tan grave que tuvo que intervenir el rey Fernando II. Y gracias a Fernando II, que en fin se encaró con los banqueros, adelantaron el dinero para que la Taquinardi pudiera cantar. Y bueno, efectivamente, el estreno se llevó adelante ese 26 de septiembre de 1835 y fue un exitazo descomunal que se puede decir que económicamente salvó la temporada. Cantaba la Taguinardi con Gilbert Louis Dupré, que Dupré también era compositor, aparte de ser tenor, además es un hombre que había teorizado mucho sobre el canto, luego fue profesor y fue el primero que dio el do sobreagudo de los tenores, que lo dio con voz de pecho, que dio literalmente el do de pecho, que ahora se dice, es una forma habitual de hablar, pues el primero que dio ese do con voz de pecho y no de falseto fue precisamente Gilbert Louis Dupré, que además es el que había estrenado la versión italiana del Guillermo Tell de Rossini, que dicho sea de paso, a Rossini no le gustó nada el do de pecho que había hecho Dupré. De hecho, Rossini llegó a escribir que ese sonido era como el de un capón al que le hubieran cortado además el cuello, la frase de Rossini. El caso es que Dupré había participado ya en el estreno de Rosmonda de Inglaterra con la propia Fanny Taguinardi, y que eso había sido en Florencia el año anterior, y previamente había estrenado también el personaje de Hugo de la parisina del propio Donizetti. Entonces, antes de la obra de Donizetti, hay nada menos que cinco versiones de la obra de Walter Scott, cinco luchas de la Mermur, con títulos diferentes, pero vamos. Tres de ellas debidas a compositores italianos. La más antigua de 1829, o sea, en un periodo de tiempo muy breve, que era la de Fabricio Carafa, que el libreto era de Pietro Beltrame, que lo utilizó mucho Camarano. Camarano previamente había sido escritor teatral, había estrenado muchas comedias y bueno, pero no había escrito ningún libreto teatral hasta un par de años antes, solamente tenía dos libretos de ópera y una de ellas ni siquiera se había estrenado. Es decir, que el primer libreto de éxito suyo fue precisamente Lucia de la Mermur, luego haría siete libretos más para Donizetti, ¿no? Y luego, bueno, para autores posteriores, de Verdi, pues fue el autor de cuatro libretos, entre ellos nada menos que El Trovador. Pues entonces se apoyó en el libreto de Pietro Beltrame para la obra de Carafa. Luego está la de Luigi Rieschi, que es de dos años posterior, del 31, la de Alberto Machucato, que es del 34, o sea, el año anterior a la de Donizetti, y por medio, en el año 32, hay dos óperas más, pero esta es una, es de un polaco, Josef Damse, y hay otra de un danés, Ivor Frederik Bredal, también del 32, que por cierto, el libreto de esta última es de Hans Christian Andersen. Entonces, bueno, ¿por qué con tanta ópera sobre el mismo tema, la única que ha sobrevivido es la de Donizetti? William Ashbrook, que es quizá el más importante estudioso de la obra de Donizetti, lo ha dicho muy bien, con gran tino, en estas frases. Ningún otro melodrama de Donizetti habrá resistido mejor los cambios y transformaciones de la estética operística, con la misma facilidad y solidez que lo ha hecho Lucia de la Mermur. Porque, dice, porque se trata de una tragedia genuina, cuya conclusión ya está implícita desde su mismo comienzo. Esto es verdaderamente ver dónde está el centro de la cuestión. Esta es la realidad. A este respecto, es interesante recordar que cuando la obra se estrena en Madrid, que Madrid fue el primer sitio donde se hizo, bueno, primero se hizo en Nápoles, luego se hizo la versión francesa en París, pero luego inmediatamente se hizo el siguiente estreno fue en Madrid, el 2 de agosto de 1837. Bueno, pues el crítico se hizo en el teatro, hoy no existe ese teatro, en el Teatro de la Cruz. Entonces el crítico, que entonces las críticas se publicaban anónimas, precisamente para facilitar la libertad y la independencia de los que hacían las críticas, entre otras cosas, al crítico que no le gusta la obra dice que la obra del señor Donizetti no es fruto de la inspiración, sino del cálculo. Ruego a la empresa del teatro que procure darnos mejores óperas que esta Lucia de la Mermur. La de Fabricio Carafa, sobre el mismo tema, es, a mi modo de ver, mucho mejor que la de Donizetti. Obviamente, lo que le sucede a este crítico es que le desconcierta precisamente la novedad, la originalidad de ciertos aspectos de la obra de Donizetti que están fuera del canon, fuera del, en fin, la forma habitual de tratar ciertas escenas. En particular, obviamente, la escena de la locura. La escena de la locura es el punto culminante de esta obra de Donizetti, pero es que la escena de locura es un locus classicus del melodrama romántico. Bueno, La Nina Pacha per Amore de Paisiello, que es muy antiguo, es de 1789. Hay otra versión anterior, que es de Nicolás de Lairac, pero esta no tuvo ningún éxito, sobre el mismo libreto. Ahí es donde aparece la primera escena de locura amorosa de una muchacha joven, núbil, que cree que su novia la abandona y entonces recae en la insania. La melodía que ha escrito además Paisiello es de una gran belleza, muy sencilla. Hay una grabación verdaderamente memorable de doña Teresa Berganza, dicho sea de paso, ¿verdad? Es una escena muy bonita, pero de una gran sencillez, de una gran belleza e ingenuidad melódica. Sin embargo, en el curso de los años, tampoco tantos años, en los años 20, 30, 40, pues se convierte en un locus classicus del melodrama romántico, hasta el extremo de que es la gran escena de virtuosismo para una soprano lírico ligera, que claro, se entrega a toda clase de agilidades y de, bueno, los sobreagudos, el lucimiento, vamos, de toda la técnica vocal, pues en todo su esplendor bel cantista. Y claro, esto, porque además es contemporáneo, es el riguroso equivalente de la aparición del ballet blanco. La primera bailarina que se puso de puntas fue Amalia Brugnoli en un ballet que se llamaba El Hada y el Caballero, que es del año 23 o 24, se presentó en Viena, que el ballet, la coreografía es de Armand Bestris, que luego trabajó mucho en Nápoles también como coreógrafo para los interludios balletísticos. Y ahí es la primera vez que se usa la idea del baile de puntas. Y claro, inmediatamente a esto sucedió por lo del tutú, esto fue el tutú blanco, que fue María Taglioni la que lo puso de moda. Todo esto, claro, es absolutamente contemporáneo con el desarrollo de la escena de locura como escena de virtuosismo. Y tanto en un caso como en el otro, lo que hay debajo es esa figura, ese ideal romántico de la figura femenina, que se diría que es ingrávida, incorpórea, la idea de la mujer como sentimentalmente frágil, que las rupturas amorosas pues le ocasionan la insania, en fin, todo este ideal del romanticismo que se da en la escena de locura y se da a la vez en el ballet blanco, que es rigurosamente contemporáneo, todo este fenómeno. Entonces, bueno, solamente en Donizetti hay 7 escenas de locura. Pero es que un autor como Bellini, que se muere mucho más joven, cuya producción son 12 óperas, en 12 óperas hay 4 escenas, o bien de locura, o bien de sonambulismo, que viene a ser igual. Y entonces, claro, este es un paradigma que aquí encuentra su expresión, digamos, más acabada. ¿Pero por qué es especialmente memorable la de Donizetti? Por su belleza melódica, pues evidentemente, pero por algo más. Ese aspecto que Asbrook señalaba de que se trata de una genuina tragedia. Si vemos cómo está construido el final del Edipo rey de Sófocles, vemos que el arranque de la escena de locura de Lucia de la Mermura es exactamente igual. Primero viene un mensajero, aquí el mensajero se llama Raimondo, y nos dice que, para horror de todos, sabed que la reina Yocasta acaba de ahorcarse y que Edipo se ha arrancado los ojos con la fíbula de su vestido. Entonces, lo primero de todo es que hay un personaje que nos cuenta el horror para que no lo veamos, esto es lo que se llama el principio del decoro, sino para que tengamos que imaginarlo. Y entonces, a continuación, entra en escena el propio Edipo y se lamenta y nos cuenta su desdicha. Aquí es exactamente igual. Entra Raimundo y nos dice que Lucía ha matado a su marido y que viene con el velo nupcial tinto en sangre. Y efectivamente, una vez que se ha hecho este anuncio, es cuando aparece Lucía. Primero tiene un larguísimo raconto, un largo recitativo acompañado, e inmediatamente canta su primer aria, que tiene forma de rondó, muy bella. Hay interpolaciones corales y de otros personajes. Y cuando está acabando el recitativo, en la orquesta, en la flauta, se deja oír el arranque del tema del dúo de amor del primer acto. Entonces, claro, es el tema, el pasado, que se hace presente. Pero es que cuando ella canta la parte de la cabaleta, que es la segunda parte del aria, o la segunda aria, digamos, la más brillante, la que tiene mayores tremendas dificultades de ejecución, ahí es ella misma, el propio personaje, la que recuerda la misma frase, canta la misma frase de ese dúo. Y entonces, en ese momento, el pasado se hace presente sin dejar de ser pasado. Eso es justamente la esencia sacral, sagrada de la tragedia. Por eso, precisamente, la obra de Donizetti es una tragedia. No ya porque, en efecto, todo estuviera implícito en la escena de la fuente, cuando ella habla del fantasma que ha visto, sino porque ese pasado después se hace presente sin dejar de estar situado también en el tiempo anterior. Esa es la grandeza, la fuerza, el empuje dramático que tiene ese momento verdaderamente memorable de la escena de locura, ¿no? Se nos viene inmediatamente a la memoria por las famosas frases de la Divina Comedia, del canto quinto del infierno en concreto, cuando Dante pone en boca de Francesca di Rimini aquellas palabras memorables de «Nessun mayor dolore que ricordarse del tempo felice nella miseria». Eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Donizetti, la idea inicial era utilizar en la cadencia de la secundaria una glasa armónica, es decir, este instrumento de copas de cristal que quien lo había desarrollado, lo había mejorado, era Benjamin Franklin, que para el que, por cierto, Mozart, tiempo atrás, había escrito un par de piezas, una de ellas de una belleza fascinadora, para una intérprete ciega que se llamaba Marianne Kirchgassner. Entonces, la primera idea de Donizetti era usar ese instrumento acompañando la cadencia. Pero claro, el problema es que encontrar este instrumento no era fácil, y claro, si la obra iba a recorrer el mundo como Donizetti deseaba y esperaba, encontrar el instrumento y encontrar un intérprete adecuado, pues no era tan fácil. Y entonces al final acabó sustituyéndolo, mucho más convencional, por una flauta. La cadencia que se ha venido tradicionalmente haciendo, y que bueno, se tiende a ir perdiendo, a ser cada vez más breve, esa cadencia en realidad no la escribió Donizetti. La cadencia Donizetti no la escribió, la improvisaba Fanny Taquinardi cada representación, y la que suele utilizarse se introdujo mucho tiempo después, que la introdujo otra cantante que se llamaba Teresa Brambilla, que esta mujer fue precisamente la que estrenó el personaje de Gilda del Rigoletto de Verdi. Otros rasgos trascendentales de Lucia, y por lo que Lucia tiene la importancia que tiene, más allá de la indescriptible belleza melódica de toda o casi toda la partitura. Primero, por ejemplo, el preludio. El hecho de que el preludio comience con las trompas, que esté todo él en modo menor, pero es que luego las trompas van a tener un papel muy importante a lo largo de la obra, de manera que toda la ópera tiene un colorido particular precisamente por la utilización amplia de este instrumento, característicamente romántico. Segundo, el sexteto del acto segundo. El sexteto del acto segundo es una pieza absolutamente magistral, en que cada personaje, que más allá de su belleza melódica, cada personaje tiene un momento en que puede expresar lo más profundo de sus sentimientos sin por eso interferir con el canto de los otros. Es como si a través de la música pudiéramos mirar al fondo del corazón de cada uno de los 6 personajes. Ahí está ya implícito lo mejor de Verdi. Y luego, pues otro, aunque sea un detalle mínimo, pero es un detalle muy importante. En el arranque de la cavatina, la bellísima cavatina del primer acto, el Regnava nel silencio, que canta ella, canta Lucia, cuando cuenta que ha visto un fantasma en la fuente, etc., la presentación no es como es habitual, que la melodía se escucha en la orquesta y luego la canta el intérprete. No. Aquí escuchamos el comienzo, el arranque, podríamos decir la cabeza temática, un inciso que se escucha una vez, luego otra tercera vez, una tercera más alta, y después hay un dramático compás de silencio, y luego empieza el arpegio de tónica, el acorde de tónica, pero arpegiadamente, en los clarinetes, en las flautas, y ahí ya es cuando la voz empieza a desarrollar el tema. Esto es un detalle muy nimio, pero ese detalle nimio le da una gran fuerza dramática a ese momento. Claro, es un poco lo que decía el crítico ese que no estaba contento con la obra, que parecía fruto del cálculo. Es evidente, ese cálculo, esa manera de pensar la obra, no como una simple sucesión de melodías, sino como un elemento sustancialmente dramático, es lo que le da a Lucia pues esa categoría que le ha hecho trascender no ya al mundo operístico, sino al mundo literario. En fin, es famosísimo, siempre se ha dicho, podemos citar a partir de William Ashbrook, pero no haría falta cuando dice Ashbrook que Lucia de Lammermoor marca la cumbre emotiva del primer romanticismo. No es una casualidad, señala, que Flaubert la utilice como importante referente en el itinerario hacia el abismo de Emma Bovary, en la medida en que el personaje es la víctima arquetípica de las ilusiones románticas. Y puesto que antes hablábamos de Rossini, démosle la palabra para concluir. Cuando escribió aquello de que Lucia de Lammermoor, cuando la oyó, Lucia de Lammermoor es la más bella ópera de mis colegas jóvenes. Por otra parte, la presente producción podrá verse en directo a través de la página de Facebook del teatro el próximo 7 de julio. Pues estamos escuchando una de las tantas representaciones de Lucia de Lammermoor con Diego Flores y Elena Musuk. Pero como nos comentaba José Luis Telles, pues sí, se presentó el año pasado con un gran éxito Lucia de Lammermoor en el Teatro Real de Madrid, en el Teatro Real, como se conoce, con las grandes voces de Javier Camarena, nuestro tenor jalapeño, que sigue triunfando de una manera impresionante, sobre todo en este teatro, en donde consiguió un histórico bis de 7 minutos que también vamos a escuchar. Él estuvo en el papel de Edgardo y de Lucia Lisette Oropesa. Pero vamos a escuchar a Javier Camarena, que nos habla sobre esta presentación que diera de Lucia de Lammermoor este 2017. Edgardo es un personaje pasional, llega a ser muy temperamental, pasa por las de estas diferentes facetas, primero de este amor tan grande que siente por Lucia, que a la vez choca con el conflicto familiar que tiene ya con su hermano Enrico. Él mismo lo dice: a pesar de estar enamorado de ti, yo aún podría cumplir mi promesa de acabar con tu familia. El gran reto de cantar Edgardo en Lucia de Lammermoor creo que puede ser el romper moldes establecidos. Tantas y tantas grandes voces que han interpretado este personaje: Krauss, Carreras, Domingo Pavarotti, Wunderlich, está Bergonzi, tantos y tantos que han dejado su visión de este personaje. El gran reto es el volver a tomar esos parámetros y esa parte del estilo belcantista que se ha ido olvidando un poco y que es lo que realmente hace complejo a un personaje como Edgardo. La escena, por ejemplo, de la maldición. Amaleto, maledetto, sí, al instante. Si nos dejamos llevar por esa parte pasional, se vuelve un reclamo gritado de principio a fin, pero Donizetti escribió al inicio un crescendo que culmina en un forte piano, que quiere decir que tienes un impulso que después se retiene, porque al final si lo traducimos a nuestra vida cotidiana, cuando uno discute con su pareja, tienes estos mismos momentos en los que te molestas, pero a la vez te contienes. ¿Por qué? Porque hay este sentimiento de amor y de respeto por quien estás compartiendo tu vida. Y viene con el ay tradito, con un crescendo, il cielo e amor maledetto. Y este pequeño detalle convierte esta página en un universo completamente distinto. Y luego, si te pones a analizar cada uno de los acentos que están escritos en determinadas palabras, te das cuenta de que la intensidad dramática no está en qué tan fuerte puedas cantar esta página, sino en la importancia que tiene el texto dentro del discurso melódico. Eso, a lo largo de toda la partitura, es lo que hace realmente complicado cantar el rol de Edgardo. Pues en verdad maravillosa la voz de Javier Camarena, este tenor jalapeño que está siendo pues un hecho histórico en el mundo en este momento, triunfando con este histórico bis en Lucía de la Mermor en el Teatro Real en 2017, Javier Camarena, que estuvo pues acompañado con Lisette Oropesa. Terminamos el programa escuchando este histórico bis de nuestro querido Javier Camarena. Pues nos emocionamos todos de este histórico bis. Ya no es el primero, ya con La Hija del Regimiento habíamos tenido a Javier Camarena, que se echaba la bolsa a este público tan difícil de Madrid en el Real, y ahora ha sido pues con el Edgardo de Lucía de la Mermor, que pues nos ha emocionado a todos. Invitamos a que se acerque a la red para que conozca esta puesta en escena en el Teatro Real con Javier Camarena y con Lisette Oropesa. Y bueno, pues también hay otras puestas en escenas como un legendario Lucha de la Mermor con María Calas y muchas otras voces de todos los tiempos. Acérquese a esta ópera maravillosa de Donizetti.

los pies.